a gusto, comiendo bien, no más... Esperen un segundito. No más cenas de microondas ni grasas saturadas. Paciente, un mejor conductor, un auto más seguro. La chica sonríe en el asiento trasero. Dormir bien, sin pesadillas, sin paranoia. Cuidado con los animales. Nunca tirar arañas por el desagüe. Mantener contacto con viejos amigos. Disfrutar un trago ahora y cada tanto. Verificar con frecuencia el crédito en un banco moral. Un agujero en la pared. Favores por favores. Cariñoso, pero no enamorado. Órdenes de pago a la caridad. Los domingos, pasar por el supermercado. No matar polillas o echarles agua hirviendo a las hormigas. Lava el auto también los domingos. O a las sombras del mediodía. Nada tan ridículamente adolescente y desesperado. Nada tan infantil. Al mejor ritmo. Más despacio y más calculado. No hay oportunidad de escape. Ahora, autoempleado. Preocupado, pero impotente. Un facultado e informado miembro de la sociedad. Pragmatismo, pero no idealismo. No llorar en público. Menos propensión a enfermarse. Neumáticos que frenen en suelo húmedo. Foto de bebé asegurado en el asiento trasero. Una buena memoria. Aún llora con una buena película. Aún besa con saliva. No ser más vacíos y frenéticos, como un gato atado a un palo que es llevado en un invierno de mierda, la habilidad de reírse de la debilidad, calma, más en forma, más sano y más productivo, un cerdo en una jaula con antibióticos. Y todo esto viene a cuento de que hoy vamos a hablar de Black Mirror, que es una serie que habla de las tecnologías y del mal uso de las tecnologías. Y bueno, y este recitado es como un poco también de ese momento que no era tan tecnológico. Pero 97, Oka Computer. 97, que no era tan tecnológico, pero que sí toda la vida pasaba por las publicidades, por la televisión, ¿no es cierto? Y también un poco el consumo. Y el, ¿no?, consumo. O sea, dando cuenta de eso. Es decir, las tecnologías llegan supuestamente para facilitarnos la vida y esa necesidad de consumir. Cuando no tenemos la necesidad del uso de esa tecnología específica para eso, terminamos consumiendo y haciendo mal uso. Exacto. La vi respirar a la compañera y digo ahí. Me estoy metiendo en Mercado Libre para comprarme un. Nada, no, mentira. Depresión. Es como Maribel siente satisfacción. Igual falta que llegue un paquete todavía. Falta que llegue un paquete, sí. Es impresionante. Hoy me parece que tenemos un paquete a las 4, otro a las... están viniendo un par de paquetes. Cuando llegamos ya había un paquete acá. Claro. Teníamos un paquetazo, ¿no? Bueno, estamos en esto que es Enseriadas, en la 91.1, la comunitaria del pueblo. Noveno capítulo de esta temporada que se da semanalmente. Nosotros festejamos en el noveno, no en el 10. Por eso hoy trajimos torta. Muy bien, trajimos torta. Porque hay que ganarle la vida, sería básicamente. Siempre un paso adelante. Siempre un paso adelante. No solo trajimos torta, sino de saladas y dulces. Porque, ¿viste que dicen si querés hacer reír a Dios, contale tus planes? Bueno, seguro que si nosotros decíamos de festejar en el 10, algo pasaba. Seguro que no había. Igual cuando nos cuentan el plan de Dios es un cabo de risa también, ¿eh? Cuando te cuentan la historia, sí, de Dios. Vamos a hablar entonces de Black Mirror, que para mí es una de mis series favoritas. Para mí también. Me parece que tiene todo lo que tiene que tener una serie. Digo, que los capítulos sean unitarios. Es lo mejor del mundo. Zarpado. Podés elegir volver a verlos y no ver todo. Y eso también está bien. Hay algunos que omito. No llegas a olvidar. Hay algunos que ya los cerré. Como... No llegás a olvidarte del personaje. Ay, ¿cuál era ese personaje? ¿Cómo era el nombre? Che, cuando era joven es el mismo. Ay, se reparece. Como pero aparte me pasó el otro día a una amiga, le dije, ¿cómo que no lo viste? Veamos. Me dijo que había empezado a ver uno que para mí no es de los que más me gustan. Veámoslo. Y me acuerdo que la última vez que recomendé esta serie, empecé por ese mismo capítulo. O sea que es un capítulo que reitero un montón. ¿Cuál es? El de Instagram. Me encanta. No, no es Instagram. Caída, es levando, caída en sí. Pique se llama ese eso. Ese zarpado. Black Mirror es una serie que ya hablamos, que va a tener un futuro estreno a la brevedad. Sí, por eso ya se viene. Está haciendo. ¿Cuánto dijimos? El 15. Esta semana era. Sí, era el 15. Ahora. Y que algo que para mí tiene en particular es que si bien pueden haber capítulos que no están tan buenos, no, la serie nunca como que bajó, como que yo por lo menos, lo podemos discutir, bajó. Como bueno, sí, hay un capítulo de tal temporada que no me gusta, de hecho de los primeros, a mí el del cerdo es como, ¿para qué? Innecesario, es muy fuerte. El de la chica que va corriendo es un capítulo que puedo ver una sola vez y ya está. Pero que todos los capítulos, todas las temporadas que son muy cortitas, de 3, 4, 6 creo que tiene la que más tiene, son interesantes y son interesantes para pensar y para... te quiebran un poco la cabeza, ¿no? También Black Mirror hizo una película que es interactiva, que yo voy a decir la verdad, no la terminé de ver. Que no es muy divertida, pero es interesante que sea interactiva igual. No, bueno, no, para por ahí hay gente, ¿no hay alguien que elija por mí? Por ejemplo, gamer, ¿no? Que le puede llegar a gustar el capítulo porque es sobre eso, sobre juegos, sobre inventar, gente que inventa juegos, ¿cómo se llaman? Electrónicos. Sí, que no, y que a mí en ese momento, no la película en sí, sino el método de la película me pareció interesante. Ah, ahora yo voy a poder elegir lo que pase cuando esté viendo algo. Como, ah, no. La mentira, igual. Yo quiero que se quede él arriba de la tabla, no que se quede Rose. O sea... es como elige tu propia aventura. Exacto. Podés elegir, pero dentro de un abanico de opciones, ¿no? Ahí, que ahí podés elegir la que te pinte. Bueno, eso porque a ustedes no les gusta el teatro. Porque si no le decís ahí directamente, está el actor, la actriz arriba del escenario, lo hace en el momento. Esto lo tienen que estar un poquito grabado. Stand up. Porque si le decís que bueno, que vaya a la izquierda y el chabón... la inteligencia artificial ya lo va a hacer por nosotros. Bueno, tranquila. Black Mirror, para quienes no la han visto, va de que él dice: el lado oscuro de la era tecnológica en la que se vive, la paranoia de ser vigilados como en un panóptico, los usos terroristas de las nuevas herramientas y su relación con la experiencia cotidiana. Una serie británica creada en el 2011 por Charlie Brooker. ¿Sí? Lo que tiene de bueno esto es que toma un montón de actores que han triunfado, viste, como ejemplo, que lo tengo acá justo, lo estoy viendo, Jon Hamm, que es el personaje de Mad Men, que brilló desde el 2005, creo que era, que había empezado, Patricio, la serie Mad Men. Sí. Desde 2005, bueno, en 2011 lo toman a Jon Hamm, que ya es conocido por esa serie, otra serie, y lo meten en un capítulo que, por ejemplo, es Blanca Navidad. ¿Viste la del chabón que tiene la condena esa? Bueno, y así hacen con el capítulo que nombraste vos, Caída en Pique, trabaja Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard, que es una actriz, es la actriz de la aldea y de Jurassic World y de un montón de otras cosas. La meten ahí, reviven la piba, me gusta el... También en ese mismo capítulo, la amiga de ella, que le invita al casamiento, es la de Orange is the New Black, la que está re loca, fanática y religiosa. Es ella. Es ella, no nos sabía igual. Sí, pero... ¿no te diste cuenta? Tiene esa cara de demente. Tiene cara de Beverly Hills. Sí, bueno, pero sí. Mira, ponele el pelo castaño y los ojos marrones. Era la demente esa, güey. Bueno, y así un montón. Por ejemplo, estoy viendo la de esta misma que trabaja ahí en el capítulo, la que la atiende en el aeropuerto. Tiene una serie en Netflix. En el capítulo inicial, el del cerdo, trabaja el de Game of Thrones. Trabajan, al ser una serie británica, yo encontré casi en cada capítulo un actor de Game of Thrones. Ah, listo. ¿En serio? Era parte del contrato. No sé, por ahí la produjo, a ver acá decía. No, bueno, no dice quién la produjo. Pero salía en la televisión, que probablemente sea la BBC o uno de esas. Y están todos relacionados con esas grandes producciones, digamos. ¿De Coso no es de HBO? ¿De... sí? ¿No? ¿Black Mirror? No, de es de Netflix. De Netflix. De... no, pero primero había salido... habíamos leído algo de que primero había salido por otra cadena y después le empezó a hacer Netflix. Ahora porque no lo... justo que estaba por aclarar para quien había escuchado la semana pasada... se me fue algo, ahí está. Quien había escuchado la semana pasada que este es el capítulo 9 de Enseriadas, porque dijimos exactamente al revés lo de Mad Men con Netflix, sí, con el personaje, así que se queden tranquilos que estamos en un nuevo programa. Es otro programa. Estamos hablando de otra cosa. Se repitió hasta... les juro. Pero bueno, para mí eso es una serie que es brillante, es brillante, brillante. De hecho, me encuentro con gente que todavía no la vio y es... Negri, son 40 minutos, porque ves un capítulo y después por 6 meses no lo ves. Si tiene como esa la ventaja de que cada capítulo tiene su producción específica, su guión específico, con lo cual también da esa ventaja de, ¿vieron cuando hablamos acá? Y su director, no todos los capítulos. Claro, pero digo, ¿cómo se estira? Porque en un montón de series cambian el director, pero siguen los mismos guionistas. Y de pronto termina la primera temporada y empezamos a escribir la segunda porque funcionó. Entonces todos en algún momento se empieza a notar que estamos renovando contratos. Sí, que vamos acelerando, que vamos metiendo. ¡Mucha ropa! Y en este caso tienen la ventaja de que no. O sea, 40 minutos, una hora, tuc, redondito. No hay demasiados antecedentes por ahí de este estilo internacionalmente, quizás como fue el caso de Netflix. De este lado del nuestro tuvimos la experiencia de Tiempo Final, la de Mujeres Asesinas, que funcionaron muy muy bien. Qué bueno, podríamos ver eso y hablar sí, de eso, que gustaron mucho y que me parece que un poco replica también el caso de Black Mirror. Que sí. Gusta por eso, pero también por otro lado tenés esos que les encanta maratonear con series que van hilvanadas, que es como... A mí me gustan las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas, me parece que hay momentos y momentos para cada una. Está Dead Robot Love, una cosa así, sí, que también tiene una dinámica similar, porque está bueno maratonear cuando tenés tiempo y hay que tener toda una energía para hacerlo, y esto es como mucho más puntual. Y también me parece que en lo puntual, a diferencia de las series que maratoneás, es que, bueno, acá está hablando del control sobre la hija, ¿entendés? Entonces, después lo que te quedás pensando es eso, no necesitas hacer cinco temporadas para ver el mambo que tiene esa madre y esa sociedad que le mete una camarita a una nena para verla crecer y le puede bloquear todo. Esa sociedad, ¿no? Esa madre... Esa madre, pero también una sociedad que produce, que por algo produce eso. Sí, pero sí. A la vez, viste, como toda la reacción alrededor, ¿todavía le tenés eso, tipo, en tu hija? Sí, sí, sí, sí, pero por eso, digo, como esa muestra. ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¿Dinero? No, el dinero nunca llega. Me puedo levantar. Igual, bien tener salud. Bien. Bien. Porque se te va el dinero, si no. No, no, porque aparte la obra social no está cubriendo nada. Nada. Igual si no me da salud, me diría. Igual la ventaja que tiene la salud es que si se va no necesita dinero. Se fue. Ya está. Se fue demasiado largo. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, esas cosas me parecen como muy de ciencia ficción. O que se pueden dar, pero de otra forma, digamos, no tan así. Pero sí me dan miedo estas cuestiones como lo del enjambre de abejas. Zarpada, esa es la otra que vi también. Bueno, estoy... Esas cosas, sí, como el uso de la tecnología como terrorísticamente para que generar lo que sea, un cambio de presidente, un atentado por X razón para solicitar algo... Lo interesante también es que cada capítulo, más allá de hablar de la tecnología, es cómo aborda relaciones vinculares distintas. desde esto que decía Emi de la madre, de lo que contabas recién, de que tiene que ver con la vinculación política, relaciones de amor, relaciones de el fanatismo, el de la chica con la muñeca de la cantante. La de Miley Cyrus. Exacto, que a su vez tiene la relación con su representante, que es la tía. Ahí está bueno cómo aborda distintas relaciones humanas, a su vez que distintos modos del uso de la tecnología. Claro, ¿no? Y en todos esos casos lo que sucede es que se disputan entre lo moral, digamos, lo que está bien, y el deseo personal, ¿no? Ante algo, una situación. Por ejemplo, el de la chica que muere el marido y se consigue un muñeco robot, no sé qué, inteligencia artificial. Ay, tengo unas ganas de estornudar. Hay una película aparte muy similar a esa. Sí, pero digo, todo es como para ir llenando deseos que tienen las personas por algo. Por ejemplo, la prolongación de la vida, digamos. La prolongación de la experiencia, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en ese de San Juniper, que es supuestamente es un hospital, donde vos después te morís o estás en coma o lo que sea, y podés tener una experiencia en otra realidad, en tu conciencia, donde sea, que es como te conectan y entras y vivís tu vida por tantas horas, todos los días o cuando sea. Y si te morís, tenés la posibilidad de irte para siempre ahí. Pero yo digo eso, como ese es un extremo, pero como mucho, que es lo que hablamos a veces en las distopías o cuando hablábamos de The Walking Dead, como mucho hace al ser humano como tal. Claro, digo, no le importan los límites morales de las cosas. Y siguen avanzando cuando hay un límite natural. O sea, te morís. Listo, te morís. No, pero yo quiero morirme. Pero digo, lo que cambia ahí es la como antes de morir prefiero estar muerto. Cambia la tecnología, me parece. Lo que hace es, bueno, hoy salimos y se hacen todos los cosas de Twitter. ¿Qué? Lo que está primero. Top. Trending topic. Trending topic. Ese es el trópico de el cáncer tropic. Sobre el de Capricornio. Ahí la tendencia. De ese odio acumulado de la sociedad, ¿no? Que dice un montón. Bueno, el de las abejas. No tenemos una abeja que esté haciendo eso. Pero hay toda una construcción social que termina buscando eso. Digo, bueno, lo pero de mirá. La piba y el control sobre las pibes. Bueno, está bien tener cuidados, pero estamos como una sociedad que tiene obsesiones en el control, en el saber. Sí, todo es sobre el control, finalmente. La comunicación. El de los soldados que ven a las personas que según ellos son débiles de la sangre, que podrían tener un montón de enfermedades o tendencias o síndromes y qué sé yo. Y entonces les inyectan un lente con el que ven distinto y escuchan distinto. Entonces, listo, al soldado es un monstruito que tiene que matar, no lo ve como un humano. Es un juego de videojuegos. Yo tengo una propuesta, compañeras. Pará. Estoy buscando una cosa, por favor. Seguí hablando. Como son las 15:30, decía, iba a tirar una situación de canción tecnológica de nuestra época para volver en el segundo bloque con un poquito más y algunas relaciones con otras series que hemos hablado. Bueno, dale. ¿La ves bien? Bueno, ni siquiera la voy a presentar. Del otro lado le vamos a dejar que disfruten de esta canción que tiene que ver con un salto tecnológico de nuestra época para quienes ya pasamos los 40. Y tanda y volvemos con más Black Mirror. Dale. Estoy seguro que más tarde entras y que nos vamos a encontrar. Tal vez no sé, tú estás.

Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. Seguimos por acá con Enseriadas, temporada 3. Pasaba Miley Cyrus con Wrecking Balls. Repasando un poco lo que tiene que ver con los unitarios de Black Mirror en el capítulo de hoy. Como cada mes se encuentra gorda, fea, con dolor de pies. Sufrir es su adicción. Disfruta sus tragedias sin moderación. Mientras esperamos las visitas que vamos a tener hoy, vamos a tener dos compañías especiales, una más o menos habitual y otra que nos ha acompañado en las temporadas anteriores de Enseriadas. Si no me equivoco, estuvo en las dos, pero si no, seguramente estuvo en la primera. Y en la segunda, alguien que comparte apellido y comparte familia estuvo en alguno de los programas también. Así que estamos ahí a la espera de ellos. Bueno, esta semana se estrena nueva temporada de Black Mirror. Por eso un poco hablando en el día de hoy de esta serie que tiene la característica que son unitarios, que tienen el hilo conductor de la tecnología y los usos tecnológicos en nuestra vida diaria a futuro. Casi la totalidad de los capítulos tienen que ver con un futuro a corto, a mediano y a largo plazo. Se viene nueva temporada entonces de Black Mirror. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué bien tan mal. Estoy regular. Qué mal estoy. Y ahí mientras estoy buscando por acá un tema que forma parte de la nueva temporada. Así que vamos a ir directamente. Me parece que van a intervenir las compañeras del otro lado. Justito estaba buscando un tema de la nueva temporada de Black Mirror, pero ahí para ustedes. No, me parece bien, escuchemos. Yo no escuché nada de la nueva temporada. No, yo tampoco, de hecho no vi trailer, nada. Yo tampoco, no, estoy así, pero como... estoy como segura, tipo, no importa. No, no prometo que sea, que es un, no es una canción nueva, es una canción que está dentro de la nueva temporada. Lo que quería decir, que quedó enganchado, pero que no me gusta decirlo solo porque me aburre, sino... Es que a usted que está del otro lado, lo único que queríamos hacer era a ver qué podía hacer Pato sin nosotras. Sí, no, es una prueba. Y claramente la llevó re bien. Lo que pasa que si decía esto sin ustedes, era como, nada, me miro al espejo para eso. Digo, yo sé que del otro lado están los radioescuchas, pero como estamos ocupando distintos lugares y cuando hablo las miro a ustedes... como el radio escucha, era bizarrísimo. Que me hizo acordar un poco cuando estábamos hablando a los capítulos que tienen que ver con el enganche de parejas sí. Tecnológico, como lo que hablaba Emi antes de por ahí, no siempre es tan interesante todo el desarrollo de esa historia en 15 capítulos, y como hablamos de la serie de One, era una... Que tenía que ver con El Gancho Tecnológico, que es una serie completa, y no me, se me fue el nombre de la otra. Peli, hay una peli que trabaja Joaquín Phoenix, que se llama... No, ¿Joaquín Phoenix? No. Trabaja este, el irlandés, ¿cómo se llama? Colin Farrell, que se llama Lobster, que es de lo mismo, básicamente. Y es casi igual. Pero yo decía de una serie que hablamos. Nosotros hablamos de One y hablamos de otra serie que era de compatibilidad de pareja. Simbiosis. Sí. Simbiosis. Esta discusión la tenemos una vez por año, me parece. Lo gritó porque es rojo, blanco, verde, negro. Sí, sí, sí. Simbiosis. Sí, que nada, que en esas dos el desarrollo, si bien también hay otras tramas. Lógicamente también pensando en esto que decía Emilia, por ahí como, bueno, cómo hacerlo interesante en 14 capítulos, o en dos temporadas o en tres, como en el capítulo de Black Mirror, elige condensarlo en 50 minutos, una hora, y hacerlo interesante también, ¿no? Sí. No sé si quieren agregar algo, no sé si tenemos anticipo de los invitados que vienen. Yo tiré recién, no sé si alcanzaron a escucharlos. No, no escuchamos. Pero, ¿qué dijiste? No, que estábamos esperándolos, pero no sé si quieren hacer un adelanto, porque la canción acá seleccionada, justo que era de La Sexta, era como para hacer un impasse hasta que llegaran ustedes. No sé si... Y si no, ¿sabes qué? Si da para tirar hasta la tanda con esto. Puedes poner otro tema que se llama Bienvenidos al Tren. Sí, podemos buscar ese. Es más, puedo poner, si quieren, la canción de la sexta temporada y buscamos Bienvenidos al Tren para ir a la tanda. Bueno, dale. Bueno, entonces, la canción que había seleccionado de la sexta temporada, que ahí estaba revisando un cachito, es New Life de Depeche Mode. ¿Están llegando? Están llegando. Bueno, vamos entonces con New Life y volvemos al piso. Complicating, circulating, new life, new life.

Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación? ¿No es un derecho? No. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a dar dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a dar dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! A ceux qui n'en ont pas, a ceux qui n'en ont pas. Rosa. Con palmas e invitado arrancamos segunda hora en Seriadas, Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Qué bueno, qué buena onda. Estamos nuevamente, como todas las veces que hacemos algún programa en FM Pocahuyo, con el Rafa Urreta de Calla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Qué lindo que es venir a esta radio. Pero de toda la vida, te voy a decir. Y cuando te digo de toda la vida... Me imagino. ¿Sabes por qué? Porque, obviamente, uno entra acá y lo saluda a Roberto. Está ahí el tipo... Está ahí. No solamente que está, digamos, sí, de esa forma, sino que te recibe una foto así de grande, sí, sí, de él en la entrada. Pero vos sabés que con Roberto nos conocemos hace 40 años. Yo vivía acá en Tres de Caballería, la calle de Tierra, y él vivía dos cuadras más allá con su familia. Y éramos, teníamos 20 años. Unos curretes. Él estaba haciendo con su viejo y los hermanos muebles de caña, tenía un carrito, lo llevaban para la plaza donde yo también estaba ahí un rato, y teníamos, bueno, esas grandes conversaciones de un amigo, de tener un amigo con quien conversar. Y viste, cuando vos conversás con un par, que te sentís par del corazón, así, entonces el otro, es tan linda esa conversación, porque el otro te hace darte cuenta de lo que vos pensás de algunas cosas. Es decir, vos no tenés que como acá, yo acá me siento así, entonces. Eso te quiero decir. Qué lindo. Pero es, claro, es idéntico el sentimiento. Claro, no tenés que... Por eso estás invitado. Oh, qué buena onda. O con el Tito, por eso sabes que podés venir sin que te invitemos. Sí, claro. Si uno hecho, sabe que acá la radio puede venir sin estar invitado. El lunes que viene nos vemos. Pero no, aparte es que también nos une toda una cuestión, aparte de eso, que es una cuestión química, no sé, espiritual, de almas, no sé. También nos une una cuestión comunitaria, ¿no? Tipo las madres, con el recorrido sindical o escolar, que nos, en un momento que era mucho más chico todo, trabajos en común, experiencias. No sé, también con Pato, por ejemplo, que no es hijo de algún compañero de acá, pero nos te une y nos une el recorrido con la asociación Cristian González. Bueno, es como un entreverado de cosas. Sí, y diciéndolo o siguiéndolo del principio, espacios donde vos no tenés que llegar a con cosas esclarecidas, sino que puede llegar con dudas. Entonces, esa es como la chance, creo yo, que tiene la sociedad de hacerse bien. ¿Por qué? Porque en principio te puede hacer bien a vos y a la compañera, al otro, escuchar no la clase que se está dando de tal cosa, sino las dudas. Creo que ahí está, ahí habita la vida, ¿no? Sí, eso es algo que comparto acá con la compañera. Muchas veces como que yo pienso que tengo cosas claras y ella me dice, pero ¿y tal cosa? Y listo, se me quedó ahí la duda. Una generadora ahí... de dudas. Bueno, y ahí el Roberto, que él se formó mucho todo. Pero te voy a decir una escena para ver más o menos de qué estamos hablando. Contexto. Saludaba así y estaba militando el Partido Humanista. Ok, Mackay. hace muchos años, ¿no? Y me invitó a unas reuniones, pero, y ahí nos hicimos muy amigos. Después de eso, obviamente, quedó en el... quedó por ahí, pero este siempre... incluso hicimos radio con Roberto alguna época. Yo hacía un personaje que era Don Tos Vega. Había que escuchar esos audios. Nos meábamos de la risa. La radio estaba allá en Tres Caballerías al fondo, ¿viste? Sí. Y era tener que parar porque nos meábamos. ¿En qué horario salía eso? Y salía al no me acuerdo, pero frotábamos una pavita y salía un genio de la pava que hablaba en verso y hablábamos todos los temas de actualidad. ¿Viste? En verso. Sí. Muy bueno. En gauchesca. Y él me tenía que hacer unas preguntas, pero ni lo miraba antes. Yo lo traía. Vos lo producías, digamos. Lo traía guionado. Claro. Y el Roberto es el mago de... Y nos cagamos mucho de risa, nos meábamos de risa. Sí, a varias cosas. Pero bueno, entonces es primero eso. Pero no es, ojo, una emotividad de decir qué loco que era antes. No, porque lo bueno es que... es que todo fue alimentándose mejor, cambiando, no estoy, y van cambiando, no estoy, los intereses también. Los intereses. Quiero decir que no estoy parado en una cosa de una nostalgia, sí me trae una presencia, ¿viste? Roberto va a decir. Roberto también, es decir, todos ustedes, la gente que por aquí ha pasado, hace radio comunitaria. Bueno, entonces, en un mundo donde todo parece ir para otro lado, sostener como un valor, conversar, eso, poder dudar junto a compañeras, compañeros, y creer que eso es parte de una verdad que tiene que ir haciéndose, ¿no? Así que en ese contexto se inscribe venir a un lugar como este que me encanta, ¿no? Que por suerte hay mucho por todos lados. Qué bueno, acá en San Martín está bueno encontrarse con este espacio porque siempre están llegando personas nuevas, siempre se está nutriendo de juventud, que es lo más importante, digamos, para poder seguir avanzando y no avanzando necesariamente hacia algo, pero sí no quedarse estático, digamos, y después morirse. Sí, bueno, lo que propone una comunidad que es bastante dispar en función del pensamiento y la lógica de trabajo que se lleva adelante desde la radio, si nos quedamos con lo de afuera, es bravo. Me parece que también es un lugar, esa duda también plantea la resistencia a lo dado desde otros lugares, y me parece que está bueno como sentarse a compartirla, y está buenísimo pensarlo así. Recién pensaba también que qué raro es pensar a quien viene a la radio sin haberlo conocido a Roberto, sin haberlo vivido, porque realmente todos los que compartimos con él más menos años, tiempo efectivo, por ahí hay algunos que lo conocieron hace 40 años y el tiempo efectivo fue poco, y otros que lo conocieron 2 años y el tiempo efectivo fue mucho. Esos encuentros, como todos, marcaban un poquito, y también cómo te cedía el espacio a desenvolver la duda tuya y a desandarla, me parece que estaba buenísimo de eso. Y que qué raro que es, justamente, que alguien entre hoy a la radio sin conocerlo a Roberto, ver ese póster, la foto, y de pronto encontrarnos a todos, que cada tanto sale una... Un recuerdo, una charlita que lo evoca a Roberto, ¿no? Sí, por ahí para los que lo conocieron, un tipazo que te ayudaba, porque él también reflexionaba mucho en mientras hacía la radio, ¿no? Uf. Y entonces yo creo que te invitaba lo mismo, a pensar y a... me parece también, ¿sabes qué? Exponer la propia fragilidad que en el mundo, si algo ha cambiado estos años, se tiende como a ver como un problema, como una debilidad, lo frágil, cuando en realidad ahí está la posibilidad de que una cosa se modifique y sea luego mejor. Si no, tendríamos que decir, che, ¿para qué vamos a hablar de fragilidad o de cambiar cosas si el mundo está fenómeno? Pero ocurre que no. Entonces, lo que se puede presentar como... como una duda, siempre en realidad es algo piola, es algo oportunidad para otra cosa. Así que yo en ese camino lo escribo a él y a su familia, a quienes quiero mucho, a todos ellos. Sí. Me hiciste acordar en todas esas dudas que te presentaba, una así muy concreta. Me dice, ¿viste la calle esa de la YPF? Me dice, que se cruza ahí con la rotonda. Me dice, ¿cómo se llama? Y le digo, Cacique Curruinca. Y me dice, ¿vos conocés a algún cacique Curruinca? No, le digo. Me dice, bueno, averigua. Me parece que no hay ninguno. Y a partir de ahí empezamos a investigar. Bueno, resulta que esa calle es como una tomada de pelo. Digamos, ya Curruinca era como un desmerecimiento, ¿no? ¿Cómo? De la comunidad, de esa gente que había negociado con los blancos, que sé, con los huincas, porque supuestamente ese apellido no existe. Entonces, lo que quería hacer Roberto era poner en ese lugar, en la rotonda, una placa que diga algo al respecto de eso. Nada, a partir de eso que me preguntó él a mí, que yo nunca me había rescatado, digamos, en pensarlo, salió toda una actividad que al final no se llevó a cabo, pero hicimos todo. Me puse a investigar y me enteré de un montón de cosas. Esas cosas que... Pero nunca cambiamos el nombre de las calles. No, está difícil el cambio de nombre de las calles en San Martín de los Andes. Sí, pero también es verdad que se han instalado, y yo creo que un espacio como este ha tenido que ver con eso. A veces pareciera como que las cosas no cambian, y yo creo que está bueno ponerlo como una perspectiva y pensar que sí. La visión mía es de que todo va mejor y que toda causa que tiene que ver con los pueblos originarios van a triunfar. La noticia es que no creo que sea a partir de lo que por ahí la tele quisiera, que fuera algo que va a ser la RAM. Me parece que va a ser más a partir de cuestiones de la comunicación y de, sobre todo, tiene algo mucho para decir el arte, la poesía, la música. Esa gente no se detiene nunca. De hecho, Anaí Mariluán hoy, ahora está en Europa, y ella no está diciendo comiendo rico y que ojalá que sí, no sé, está hablando de estas cosas, está hablando en lugares importantes, la están escuchando. No se va a detener. Y fíjate los nombres, ¿no? Yo trabajé durante unos años en una comunidad llamada Puente Blanco, ex. Entonces, Pailamenuco. Entonces, solamente se puede renombrar y se puede decir, che, no, nosotros Puente Blanco, que está a la medida de la candidez con lo que se quiere nombrar, es un nombre lindo, pero es el que nos pusieron. Entonces, cuando un pueblo se renombra, se vuelve a poner un nombre, es un dato más que muy de un pueblo vivo. Entonces, como Roca, Fisque Menuco, digo. Claro, bueno, pero acá ya está hecho por su gente. Entonces, ¿te parece poco? Y capaz que a alguno le parece poco, o ya nació cuando es Fisque Pailamenuco y ya se acostumbró. Pero no, amigo, pasaron cosas para que se tome conciencia, para que se decida, para que se converse, para que se realice. Entonces se inscriben lentamente, o capaz que no tan lentamente, en la historia de un pueblo. 40 años es un pedo. Y dentro de lo que son las comunidades educativas, la de Pailamenuco es una de las más como activas, están como al pie del cañón de lo que les pase, ¿no? Y se están movilizados con la comunidad. Está bueno. Es que yo soy optimista, pero no creo que me viene un poco lo. Soy optimista, un poco me viene que tengo hijos, ¿viste? Es como que los hijos, las hijas. Hijes, digamos, es lo que es y lo que viene, es así, no hay otra manera. No son presentes, o sea, son lo que va a venir también. Entonces, y trabajar con infancia también es lo mismo. Vos trabajás con esperanza, entonces eso te hace un poco, pero no es naif, ¿eh? Es como pasan permanentemente cosas que te hacen pensar que todo va a ir mejor. Que está bien. Sí, sí, yo le tengo sí, confianza. Poder agarrarse de ese deseo. También, digo, esos guiños que nos dan entre tantas noticias de dispares, pero digo, desde donde nos atacan, quedarnos con los pequeños gestos positivos, con los guiños de resistencia, con los espacios de encuentro, hace que pensemos en ese futuro como algo mejor para quienes vienen detrás, o sea, siempre para quienes vienen detrás. Y también un poco para nosotros, porque ese futuro nos sigue esperando, digamos, el mañana está ahí para nosotros también, y mucho más para los que vienen, y la responsabilidad entonces de los espacios en los que estamos, sea el que sea, pensar que tenemos una pequeña responsabilidad para con toda la comunidad, que no es menor, decir, bueno, que saber que estamos tirando para un futuro mejor. No es lo mismo que decir, che, aporte a las grandes fortunas, estás loco. ¿Qué te voy a aportar yo que tengo 300 mil millones de dólares en mi cuenta? ¿Por qué te tengo que aportar? Y amigo, porque lo necesita la sociedad para estar un poquitito mejor, porque hay gente que la está pasando muy mal. Digo, esa responsabilidad que en algunos casos es mayor y en otros menor por los puestos que nos tocan, los lugares que nos tocan estar. Digamos, una gestión de gobierno tiene una responsabilidad muy grande. Pero todos tenemos en nuestra vida diaria un puchito también para prender esa luz, para agarrarnos los fueguitos de Galeano para un futuro mejor. Tal cual. Y ese lugar, para retomar, también es la radio y también fue Roberto generador de esos espacios, ¿no? Sí, entonces vamos a decir, para destrabarnos de la nostalgia, que está haciendo, ¿no? Está haciendo. Eso me gusta, esa idea. Es como muy de Freire eso. El día que hicimos el homenaje a Roberto en Cotesma, tomó la palabra una chica que está en el programa Dar la Voz de la casa de... ¿Cómo se llama? De la casa de Día, Wenei, no me acuerdo cómo se llama. Y decía que ella no lo conocía a Roberto. Que no lo había conocido, que lo conoció por lo que le estaban comentando en el tiempo que estuvo acá en la radio, pero que de alguna forma le agradecía porque ella estaba en este lugar haciendo radio gracias a que él había hecho radio y había estado construido con otros compañeros este espacio. Estuvo re bueno porque hizo como una elipsis al futuro, digamos, al presente, y ella no tenía ni idea quién era Roberto. Sí. Bueno, nada, eso. Y me queda con ganas de decir esto de Freire, porque él dice, a una vuelta estaba hablando de la fatalidad, ¿viste? Pero me parece que tiene mucho que ver, porque tiene mucho que ver con las presencias o no físicas, que no son a veces tan importantes. Entonces dice... ¿viste cuando vienen esos sentimientos de que todo está mal? Y qué sé. Entonces estaba conversando con campesinos, creo que es la anécdota, y le dice, las cosas son así. Entonces Freire les dice, las cosas no son así, están así. Momento. O sea, si las cosas son así, cerramos la puerta, apagamos el transmisor, ya está. Ahora, si las cosas, en vez de ser, están, las podemos cambiar. Entonces, y esa posibilidad de cambiar, más lento, menos lento, es todo una posibilidad de caminar, de encuentro. Y en ese estar, está, digo yo. ¿Viste? La gente cuando ya físicamente no está, pero puta, estamos hablando de él. Está. Y no para de hablar de él. Claro, está. Entonces, me parece que eso es interesante también. Es una línea de trabajo de la psicología, ¿no? Que el paciente va y dice, no, porque yo soy depresivo. No. Estás. Estás en un momento de depresión. Claro, qué bueno. Porque si no, te instalás ahí, te definís como eso. Claro. Y la verdad son momentos. Bueno, Rafa. Pero Mafita quería hablar y yo le interrumpí. Yo me pensaba en eso del culpa de ustedes, me siento bien, me pongo charlatán. Es para eso este programa. No, del ser o del estar siendo, me parece también que se da algo de la comodidad, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, si nada lo puedo resolver, entonces nada lo hago. Y me parece que esa presencia constante, no solo en este espacio, sino en otros, y la iniciativa a construir, era también algo como base. Digo, Roberto no solo hacía la radio, sino que siempre tenía iniciativa. Y me parece que también a veces, cuando yo creo que estamos medio flojes, lo que nos falta es iniciativa, nos falta compañeros que nos propongan hacer... Sí, y hacer otras cosas, digo, no es hacer radio nada más, sino pensar de qué manera vamos cambiando todo lo que tenemos que cambiar en los lugares que hay que hacerlo. Ahí me parece que faltan esos impulsos que nos saquen de un liberalismo que se nos va metiendo en la excusa de la comodidad, del no poder, de el deseo, claro. Y que esas voces eran retadoras, a veces demasiado polémicas, pero que siempre te instaba a hacer un poco más y que es necesario. Por lo menos te... Estés en el lugar que estés, digo, ¿no? Como también me parece que a veces, si no nos encerramos, había una diversidad en lo político de Roberto, priorizando la acción, que también era necesaria. Bueno, podemos llevarnos para el orto, pero hay que hacer. Digo, después vemos cómo y qué y cómo nos peleamos. Afuera, claro. Pero eso. Acá desde este lado le voy a mandar un saludo al compañero Aníbal Natiuk, que el estilo tal cual lo acaba de describir Emilia. Menos polémico igual. Impresionante compañero. Bueno, impresionante compañero. Voy a dejar una pregunta abierta para el Rafa, porque yo sé que el Rafa ve mucho cine, pero no sé si es de mirar series. Y con esa pregunta abierta voy a ir a un tema que está relacionado a esto, que venimos hablando, cambiando el eje de la tecnología por pasar a algo más simple, algo más del cotidiano, del encuentro. Tanda y volvemos. ¿Les parece? Desde el disco Viaje, La Mancha de Rolando, con ¿Dónde vamos? Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol, llevar mi mente muy lejos donde estar abrazado a mi mujer que es mi Dios y quema como el fuego que arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa de cristal. ¿Dónde vamos, corazón de cristal? Corazón, me gusta el campo a la noche para salir a fumar, que la luz buena se acerque y el gran secreto me empiece a contar, que soy feliz con muy poco, un árbol y una mujer, un cielo grande, mil estrellas, ellas nunca me van a dejar. Yeah. son inmortales. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, pero el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato! A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes. Seguimos, seguimos, seguimos en el aire en Seriadas. Vamos. Cuarto y último bloque. Bueno, y para este bloque vamos a pasar a hablar ya más de los proyectos, de la pregunta que te dejó Pato. No, vos sabés que me quedé pensando una cosa, porque todo bien con Roberto, todo, viste, pero voy a llegar acá. Saludar a Laurita. Está siempre Laurita acá. No olvidate. Mamá, mami. Era como cuando antes llegaba y estaba Cacho. Sí, también, pero qué más. Y ahora lo más. La mejor de nosotros. El famoso hay equipo. El famoso hay equipo. La querés de tu lado, Laura, la querés de tu lado. Está de tu lado, pero aparte, viste que para que las cosas pasen, hay alguien que hace una más. Exactamente. Laura. Laura sostiene este espacio. ¿Viste? Si no hay alguien haciendo una más, las cosas no pasan. Le hacen a la gauchada. A la casualidad, y la casualidad, que no existe tanto entonces, sucede, ¿viste? Y, hay que ayudar a la casualidad. Es así. Así que una masa también. Y el otro día estuve en una biblioteca ahí en el conurbano. Me estaba acordando también. Pues justo me escribió una amiga, que no sé si estará escuchando o no. Pero pasó algo increíble. Fue en una biblioteca en el barrio Carrillo. Que es un barrio, ¿viste? Cuando el Warnes lo tiraron abajo. Sí. Bueno, toda esa gente la llevaron a vivir a ese lugar. No sé si el conurbano, no sé si esté bien. Pero es como donde se llega ya. Es capital todavía. Pero se llega en unos trencitos. Gascón. No sé. Después ya eso vienen los piletones, se llama. Ah, no, no. Bueno, no. La cuestión es que. No conozco tanto, me estoy haciendo la que sé, la pero. Pasamos no. Súper bien en la biblioteca, lleno de pibes, una actividad preciosa. Vi fotos. Increíble, ¿sí? Sí. Y en un momento dicen. ¿Por qué no suben que está a la radio? Una radio que transmite para el barrio. Ya me había dado cuenta cuando íbamos llegando que la gente saludaba a todos, porque el tipo de la radio, el Roberto y la Laurita de ese lugar, están comentando, ¿viste? Entonces, escalerita, una sala de ensayo de rock and roll, había abajo, una pequeña huerta, y subías arriba, como decirte acá arriba, y había una pequeña radio transmitiendo. Haciendo esto mismo en todos lados. Entonces vos decís, si la gente está alerta en todos lados. Bueno, me parece esa gente para vivir. Y bueno, tenemos agradecimiento. La red Farco está constituida por todas las redes comunitarias de Argentina, así que sí. Son varias. Sí, una maravilla, un trabajo precioso. Me preguntabas de la serie, Patito. Oh, cómo gustaría poder hablar así como ustedes, pero no. ¿Sabes que no? Al pedo. No, está bien. Yo consultaba, tiraba, no fue invitación específica. Pero sí es verdad que. Para el acunto, pero como es nuestro métier. Y acaba lo que yo te dije que iba a pasar. No ves series. ¿Por qué no ves series? ¿Qué estás haciendo en vez de ver series? No. Yo en la tele, o sea, es verdad lo que dice el Pato, soy muy fanático del cine argentino, muy curioso. A veces sé que la película por ahí no es tan buena, pero tengo curiosidad de verla, me atrae mucho, ¿no? Es un registro de nuestra historia reciente o no, y va quedando ahí. Y también miro muchas pelis viejas en mi casa. Como ¿viste? La que estabas viendo ayer. Sí, ayer estaba viendo, ¿qué estaba viendo? Don Segundo Sombra. No, Segundo de Sombra. De Manuel Antín, del año 68, creo que. Sí. Este, es excelente esa película, es muy buena. Y de, pero también ahora estuve mirando muchas cosas del Gauchito Gil, de un tipo que se llama Orlando Van Bredam, que es un formoseño por ahí, que después me di cuenta que nos conocíamos, le escribí, tiene un libro, me interesa mucho. Estamos con Chicho haciendo para títeres, el Gauchito. Mira. Qué bueno. Ya tenemos unas partes, unos episodios, lo vamos a hacer por episodio. Este, viste, ahí tenés la serie. Ahí tenés la serie. Ya está. Y el después, episodio cuando filmemos los estamos, episodios estamos hablando de los serie. Títeres y los subimos a un canal de YouTube. Después estuve viendo muchas cosas de trenes y hay algo que se podría calificar como una casi como una maratoneada, que es lo de Pino en Canal Encuentro. Son 6 capítulos. Eso es un tesoro. ¿Es un documental sobre Pino Solanas? 6 documentales que hizo Pino sobre los ferrocarriles en Argentina, con testimonio de los trabajadores, todo, porque estuve muy metido con ese tema. Es como una serie. Son 6 documentales, uno a continuación de otro, cronológicos. Pero no es una serie. Del saqueo de los ferrocarriles. Sí, no sé si no hay una peli, quizás esto es el material, digamos, dividido y amplio que por ahí para llegar a salas de cine de exhibición, pero me parece que tenía una peli. Ahora le voy a pegar una googleadita porque me parece que hubo una peli después de lo que fue Memoria del Saqueo, La Dignidad de los Nadies, y me parece que como en ese hilo creo que hizo una sobre los trenes. Sí, lo recontra recomiendo, lo pueden buscar. Canal Encuentro tiene un material increíble, impresionante. Es fabuloso. Después estoy muy fanático de Ramón Ayala, así que miré varias cosas. Sobre todo tiene lo que hizo con Lalo Mir ahí en Encuentro en Estudio. También está el recital de los cuando él cumple 80 años en el mar. Ramón Ayala tiene ahora 90 y pico, no tiene 94 o así. Ahí en el Teatro Margarita Cirguti, un recital preciosísimo. Y Ramón Ayala tiene leí un libro hace poco que se llama, no me voy a acordar el nombre, que sobre la guerra del Paraguay, que un poquito estábamos hablando cuando llegué, y que es súper interesante porque su abuela, o tal vez su abuelo, uno de los dos, es brasilero, el otro paraguayo, él es argentino. Él es Cidade, en realidad su apellido, brasilero. Y su abuelo fue desertor. Y el libro es un libro todo escrito en décimas. Es un alegato por la paz. Alucinante. Román Ayala es un artista alucinante nuestro. Ni siquiera te diría argentino, sino de la humanidad, sí, de Latinoamérica. También es pintor, pero acá como escritor es maravilloso y bueno, y sus canciones son increíbles. Así que, como que. Y son cosas que a veces estoy escribiendo, en realidad, porque con el chamamecero serial me llevó a todo ese camino. Y después me quedo como enganchado y como que son todas circunstancias que habitan temas que. Yo no te diría que lo estudio para escribir porque te estaría volaseando, pero me enamora todo el asunto. Pero lo investigas porque ver y leer y todo lo que te interesa es una forma de estudio, aunque lo disfrutes. Porque por ahí la palabra estudio, ¿no? Tiene como el peso de la obligación. Parece, no quiero decir una cosa por otra, yo soy muy bueno, por ejemplo, para mirar por la ventana. ¿Entendés? El chamamecero serial, que es este libro... Donde nutre muchas de estas cosas que estamos hablando acá, sale de la Cruz Corrientes y llega a Zapala el 16 de mayo. Fíjate lo que eso que te iba a decir. El chamamecero sale de la Cruz Corrientes y llega a Zapala el 16 de mayo del 92 con el último tren en la época de ramal que para, ramal que cierra. Entonces, resulta que el chamamecero parece que tiene poderes, otros dicen que no, que es un huevón, que no se da cuenta que la tierra no es fértil, porque él cuando llega a Zapala se agacha, hace esto, Y dice, tierra fértil. ¿Cree escuchar la señora que está ahí que dice? ¿Cree escuchar? ¿Qué dice? De esa pala dice eso. Claro. Estaba loco. Entonces no se sabe si la tierra, si él es un huevón que no entiende que no es fértil, o si el tipo tiene poderes que tiene. Entonces, así empieza, pero fui a la Cruz Corriente, estuve en una radio como esta en la Cruz Corriente, me bañé en el río Uruguay. ¿Cómo? ¿Hiciste el recorrido? Hice todo, claro. Qué capo que sos. Hice un poco todo, fui a Zapala, estuve en Zapala. En Zapala se está haciendo ahora la obra de teatro sobre este libro. O sea, los trenes, el tipo llegue en el que va a ser el hasta ahora último tren, nada de esto que te voy a decir dice el libro, pero nosotros sabemos que el primer tren llegó a Zapala en el 14, eran los trenes ingleses en su mayoría, un poquito franceses, que los hicieron para chupar a toda la Argentina y llevar hasta los puertos las cosas, mandar al extranjero, ¿no es cierto? Que en el 50 y pico antes de la Libertadora, la prensa hegemónica decía, van a comprar hierro viejo. Sí, era la campaña. Y Perón dijo la famosa frase, ahora son nuestros, y fue fiesta popular en la Argentina. Se compraron todos los trenes, con todas las vías, con todos los terrenos adyacentes, con todas las y no se podía fabricar un tornillo en la Argentina, todo venía de Inglaterra. Claro, todavía no había sido Inglaterra. La época de la... Y en unos pocos años, con el gobierno peronista de aquella época, con las escuelas industriales, se llegaron a hacer las máquinas acá, tanto que, por ejemplo, había una de un ingeniero que ahora no me voy a acordar el nombre, no era sabio, o puede ser, maquinista, no, el maquinista sabio era otro, muy famoso también, pero llegaron a hacer máquinas que caminaban a 150 kilómetros por hora en trocha angosta, y cuando fue la Libertadora, esas máquinas las partieron por la mitad. Entonces vos podés decir, partieron el proceso, no, a ver amigo, agarraron y la partieron por la mitad, la destruyeron, como el proyecto Pulti, sí, como tantas cosas. Entonces nada de esto habrá el libro, pero los trenes siguieron más o menos sobreviviendo, y en el 92, cuando el chamamecero hace su último viaje a Zapala, era la época de ramal que para, ramal que cierra, uh-huh. Amalita Fortabat, que tampoco, sí se la nombra en el libro en un renglón, pero había anunciado que con sus amigos, no sé si japoneses y brasileros, ya tenía la plata para hacer el trasandino. Entonces, y por supuesto el ramal cerró, y hasta ahora nos gusta decir el hasta ahora último tren, no el último tren, el hasta ahora, parecido a lo que hablábamos al principio, Fred. Claro, el no hasta es. Ahora último tren, porque el tren va a terminar volviendo. Hay toda una campaña, ¿no?, de reapertura de ramales. Sí, sí, sí. En la Argentina se está viendo eso. Ahora hay un tren a Mendoza. Inauguraron hace nada, creo que ayer. Es que es ridículo el impuesto del transporte, digamos. El valor agregado que le pone a todos los productos en todos los puntos del país. Es que sobre Entonces, todo... Entonces utilizar algo que ya está. Sí. Que tiene trazadas las líneas, todo, o sea... Pero también, Connie, hay un tema que nosotros, la Argentina es un país, ¿qué voy a decir? Para mí, ¿no? Hermoso. Creo que es maravilloso, nos encanta, no nos hagan creer que no es un gran país, precioso, pero además es muy grande. Entonces, un tren, como la plata que hablan ahora de dólar o no, o sea, amiguito, es soberanía, vos no podés resignar tu soberanía. Claro. ¿No es cierto? Entonces, tener un tren, como decir, ramal que para, ramal que cierra, y el comentario era que no daba ganancia. Instalaron, cuando llegó este hasta ahora último tren a Zapala, el 16 de mayo del 92, no hubo protesta. No estuvo el pueblo diciendo, por favor, no hagan esto, son 180 kilómetros de vía de Plotier hasta Zapala. Y dijeron que no, que daba pérdida. Y habían instalado Neustadt de por medio, ese mundo de por medio, que la solución era privatizar, ¿se entiende? Entonces también con los tiempos que corren, Rafa, porque la gente seguramente le presentan que podés llegar más rápido en un auto, en un colectivo, Y, bueno, más rápido, entonces listo, el tren no. Y así van pasando en todas las épocas, se van dejando cosas de lado por esta cuestión de más rápido, no, más cantidad, lo que sea. Sí, pero sobre todo en un país como la Argentina, que el tren, que aparte llevaba a paso a Guerre, ahí al lado de Zapala, el agua, pero te voy a decir que ni siquiera tuviera que haber llevado el agua, es la manera de decirle a un vecino, pensé en vos, Connie, vos vivís entre Paso Aguirre y Zapala, y no, o sea, no levantes tantas veces la bandera, lleva el tren, porque le necesitas decir al otro, mirá, te tengo mi corazón, pensé en vos, por eso acaba el tren, con tu pariente, y para que vos de paso mandes la lana que esquilaste, o sea, sin negar esa otra parte. Sí, ¿no? Terminaron un montón de pueblos en toda la Argentina. Sí, y además después con el avance también, incluso colectivos que antes en la ruta tenían una parada sin tener terminal y eso, dejaron de hacerlo, también dejó de existir esa posibilidad, y que el tren generalmente la tenía, digamos, mucho más regular. La peli de Pino Solana es de 2008, se llama Próxima Estación, no es exactamente lo mismo que los capítulos. Habla sobre el proceso de privatización, con esa promesa de modernizar que fue quedando en el tiempo y que hizo que desaparecieran finalmente los trenes. Hay un capítulo, ojalá la puedan ver, la serie, la que yo digo, de Canal Encuentro, y la que dice el Pato. Hay una parte que van a entregar, están ahí en los talleres, se hacía todo, no sé si Tafí Viejo, capaz que me equivoco, pero había un par de lugares que había grandes talleres, ¿no? Y los tipos ya habían cerrado, pero no los echaban porque eran dirigentes sindicales o no los podían rajar la casa. Entonces le habían dado una situación que era peor, que era, seguían trabajando pero tenían que estar en la casa. Y un muchacho de esto cuenta y que tenía que ir porque ya cerraban todo y le iban a seguir pagando porque no se bancaban la otra situación de echarlo por una cuestión de legal, no sé. Y tenían que entregar la pinza, boludo. Tenían que entregar. Es como la pistola del policía, tenés que entregar. Sí, no, pero tenían que. Se estaban saqueando todo y ellos hacían la cola para entregar la pinza. Una pinza, ¿me entendés lo que te digo? Y capaz que una llave, entonces abrían su gabinete de ahí donde tenían los botines, la pinza, la entregaban y se volvían a la casa. Porque sobre todo el mundo ferroviario estaba formado por esa gente que entendía que tener un tren en un país como la Argentina es soberanía. Entonces, estaban en ese capítulo, esa persona llora y cuando vos lo miras, si lo miran, van a llorar con él. Olvídate. Porque es así. Olvídate, voy a llorar. Rafa, te invito a que nos cuentes tu próximo proyecto o en qué estás, y con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Se nos hizo corto. Dale, pero quiero también, ya que estamos, mecharle con una de color. Hay un documental de Ramón Ayala del año 2013, hecho por un documentalista, un realizador de santafesino, se llama Marcos López, y que debe estar en Cinear, en alguna plataforma de cine nacional, porque pasó por acá por el Espacio Inca y anduvo dando vueltas también, muy interesante. Ramón Ayala, no me acuerdo, tenía como un copetín el título, pero si no, como Ramón Ayala, la película se encuentra. Sí, sí, sí. Él habla en lo que yo vi, habla de eso, pero no lo creo que no lo he visto. Y bueno, Connie, mirá, estoy en el justamente con el chamamecero, como que el chamamecero ha dado como una continuidad de cosas, ¿no? Porque anduve por varios lugares, ahora me voy a la Feria del Libro de Río Gallegos, después de Comodoro. Sí, por eso te agarré ahí. Por el chamamecero. Dije, este está acá, tuc. Sí. Okay. Y esta noticia de que Zapala, Punta de Riel, ellos me invitaron el año pasado cuando todavía no estaba publicado el libro, pero ya sabían que existía. Lo van a hacer una obra teatral. Hicieron un casting, lo dirige el Negro, el Dani. Se traerá para acá seguramente, sí, seguro, en algún momento. Es una cosa linda. Yo hice la adaptación en el texto dramático, digamos, pero tengo, no es que tengo, pero paso de vez en cuando, esa es la idea. Este, eso me tiene como, como contento. Después con Chicho lo del Gauchito Gil que te dije. Y cuando me voy, como me voy ahora esta semana, vuelvo a fin de mes, después vuelvo a irme a Comodoro, como que estoy en una etapa que digo que sí a todo, porque puedo, porque no tengo no está la escuela, los chicos están más grandes. Este, entonces, este, tengo mucha suerte, me invitan a, he estado en loqueros, he estado en cárceles, he estado en, bueno, en estas bibliotecas. La otra estuve en una biblioteca en Buenos Aires que funciona en La Vereda. Este, y bueno, puedo ir compartiendo, escuchando. Siempre paso a los chicos, por supuesto, que están en La Plata. Ahora, la semana... La otra semana, cuando vuelva de Río Gallego, voy a estar en una, en la casa de una amiga. Vamos a hacer una, un día de trenes y tenemos un músico invitado. Qué bueno. Llamado El Rafita. Me encanta. Así que, este, imagínate. Le mandás un justo beso. Estaba pensando que le mandamos a todos los portadores de apellido y sí, todas las portadoras sí, de apellido, un gran abrazo de acá. Sí. Así que. Que con todas esas cosas y bueno, escribiendo siempre y todo eso, así que van surgiendo las, los caminos. Bueno, te vamos a llamar para la vuelta, cuando estés volviendo, a ver qué nos contás de las experiencias, las aventuras con el Rafa. Sí, sí. Y agradecerte, siempre tan solidario, aparte de todo lo que contabas, de, te invitan porque sos, es hermoso lo que haces, lo que escribís. Es un momento muy ameno charlar con vos. Y sos muy solidario, te vuelvo a decir, con tu arte, con lo que haces. Y con ir a los lugares. Nosotros siempre te llamamos y siempre venís. Así que sí. Creo que acá estuviste en todos los programas. ¿Estuviste en Resistiendo el Engaño? En el programa de Metal. Creo que debe ser el único programa en el que no estuviste acá. Probable que también, no sé. Pero te puedes venir igual. Y ahora, como ser en Comodoro, está buenísimo porque organiza una. La Feria del Libro, ¿no? Pero los que se encargan de invitarme son los de la estación de tren de kilómetro 5. Claro. Que es una biblioteca que a quienes no conozco personalmente, pero que colaboro con ellos todas las cosas que puedo. Porque hay muchas situaciones estas de bibliotecas creadas, bueno, como el Chelo allá en Roca, ¿no? En Fisque. Entonces, cuando voy a esos espacios que son muy lindos y gestionados, como si fuera por nosotros tres. Claro. Decís vos, qué lindo, pero gente, ojalá tuviera el tren en vez de nosotros. Sí. Nosotros estemos enfrente. Pero bueno, así que esa sensación, viste, de mucha gente haciendo cosas. Muchas cosas lindas, muy, muy hermanos y hermanas de ustedes, sin duda, aunque no te cruces. Y después un día te encontrás y decís, che, ¿conocés a alguien? Sí, sí, ¿cómo lo...? Y claro, nos conocemos porque recorremos los mismos espacios, nos encontremos o no, estamos mucha gente reunidos y eso es lindo. Y así me siento yo con ustedes. Qué lindo. Eso sale para... Yo voy a hacer un chivo antes de irnos y voy a poner un tema que tiene que ver con esto, con encontrarnos, con comunidad, con toda esa movida. No lo seleccioné yo, lo seleccionó la compañera, pero justo salió, parecía que estaba todo muy, muy arreglado el asunto. No sé, compañera, si usted quiere decir algo más. Rafa, no sé. No, si... agradecerle al Rafa, desearle buen viaje, buen recorrido, buenas experiencias, buen diríamos acá en la radio. Y te esperamos a la vuelta. Dale, y a la audiencia la saludamos. Les agradecemos también la presencia y nos encontramos el lunes que viene. Dale, voy con el chivo. Quedan 5 días para la rifa que están haciendo las niñas y niños de séptimo grado de la escuela 134. Es una rifa que están juntando dinero para su viaje de egresados y que tiene que ver con un sorteo por el Día del Padre que se nos viene acá hablando con el padrazo que tenemos ahí enfrente. Bueno, son varios premios que tienen que ver con tratamiento de ozono, tratamiento de belleza, entradas al cine, caja de chocolate, perfume, cerveza artesanal, etcétera. Bueno, de todo un poco. Así que contactar a madres y padres. Acá, si quieren, pueden contactar a alguno. Pero si no, se pueden pasar por la escuela también. Y nos despedimos con El Amanecer, que es un tema de Ramón Gutiérrez Hernández y Laura Rebolloso Cuelar. ¿sí? Que está grabado al estilo de Playing for Change, que es donde participan un montón de músicas y músicos, en este caso Rally Barrio Nuevo, Verónica Condomí, Jorge Van der Mole, Pipi Viasola, entre 60 músicos más, y se llama El Amanecer. Y en uno de esos está Bruzone, el hijo de Roxana. Ah, mirá, qué lindo. Bueno, El Amanecer, oh. Y nos vemos el lunes que viene. Gracias, Rafa. Gracias. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.